alegría, qué alegría. Ole, ole, ahora vamos flaco todavía. Estás para ganar. Este es el momento de Car de Castillo y su columna de Cultura Bizarra Argentina. Mamá, cortaste toda la luz. Este es el momento más esperado del viernes. Hoy Aldana Arendt es una privilegiada que se va a encontrar con ella después de mucho, mucho tiempo. Una de, se puede decir, las mejores columnistas de la historia bizarra de nuestro país. Nos ponemos de pie porque está la señorita Candela Castillo. Eso es una presentación. Faltaron los aplausos, pero eso es una presentación. Es una, porque pasa que la gente acá no me sigue. Qué va. Y el operador, ¿viste? Le pedimos redolante. Ponete pillo porque te lo vamos a descontar a fin de mes, Piantoni. Venga, venga. Ustedes me lo piden 10 minutos antes las cosas. No en el momento. ¿Pero quién te crees que sos? 10 minutos antes. ¿Qué clase de operador sos, señor? Conseguiste un laburo en honesto, época, querido. Dos puntos. El operador, y de esas tengo miles. Bien, viste cómo son, Candela, no se puede. Casi. Es un gremio de mierda, viste. Qué bárbaro, ¿eh? Uno les da y no recibe nada. Nada. Por suerte nos dan sopapos, nos dan resto, nos dan. Por suerte no tienen sindicato todavía. Todo menos pero un, no demos un buen, ideas. Un buen salario. No, aparte yo estaba con el viernes tranquilo y de repente llega Martín y empieza a tirar spoiler de peliculones. Sí, peliculones. Te arruinó el fin de semana. ¿Cómo? Eran todas las que vos tenías en la lista para ver mañana. Ya estaba entrando al torrent. O sea, me enteré que la cama es la asesina. Claro. Anda la puta madre. No se puede así. Hay que avisar, Martín. Hay que tirar un alerta spoiler antes de que vos tengas tu columna, porque si no, no se puede. A mí me asusta, la verdad, que yo después de esto no sé si voy a dormir en la cama o en el suelo. Y me parece que voy a tirar. No sé qué es peor igual, porque el suelo también me da un poco de miedo. Por la espalda mañana. No sé. A mí me convendría dormir en el suelo porque mi colchón está un tanto hundido. ¿Te das cuenta? Es como dormir arriba de las maderitas casi. Claro, sí. No, aunque lo dé vuelta ya enseguida se dio cuenta el colchón. Pero la que no tiene problemas con el colchón ni nada, no por sabemos, el estilo. Capaz que sí. No, yo creo que no, es una eminencia. Es la personaje del día de hoy. Ya he revelado de, más o menos de quién hablamos o no. Sí, aparte. Venía preparando varias cosas para el programa de hoy y de repente vi un meme sobre Vicky Cipolitaki y los canjes. Y no lo entendía, lo tuve que buscar. Qué feo cuando no entendés un meme y si me estoy perdiendo de algo. Sí. De puta madre. Me suele pasar con Eameo. Yo al toque googleo. Como son veo muy algo, rápidos. Googleo. Sí. Y es más, así que me enteré de Bolsonaro con el enano. Fue como... Sí, lo de enano y Bolsonaro. Y ni hablamos de nuestro querido amigo Eduardo Feynman. Sí. Que, te enteraste, ¿no, Candela, lo que está pasando en la vida de Eduardo? ¿Qué le pasó a Eduardito? Y confirmó que tiene coronavirus. Pero la pucha, hija. ¿Podés creer? No siguió la receta de su amiga Canosa. Sí, hoy es un día de duelo para todo el periodismo argentino. Por las dudas aclaramos, no tomen dióxido de cloro, por favor. Habría que tirar cada tanto el subtítulo, dice. Sí. Me gustó la idea de trabajar a Cipolitaki y quería arrancar por si alguno no estaba al tanto de qué es el tema de los canjes. Bien. Hice un pequeño... Ahora arrancamos con un pequeño audio donde hago una mezcla de todos los pedidos. Hay un pedido almacén, hay un pedido panadería y a un lugar de ropa. Sí, todo ¿vieron como la canción de Marolio? Algo así. Claro. Algo así. Más elevado en costos, pero algo así. Escúchenla. Dale, ¿qué es un tablet tenés? ¿Yogur tenés? ¿Leches tenés? ¿Caldito para sopa tenés? Fideos normales, lata de atún. Pues bueno, ahí vi que tenés champagne riquísimos. Me encantaría para tener para atún un brindis. Muet, tenés uno francés. Empecé a comer todo lo de arriba y no daba para mostrarlo. Lo quise mostrar y ya quedó media desprolija porque me tenté. Bueno, muchísimas gracias y estamos en contacto. Pero bueno, ojalá sigamos haciendo cosas. Vamos viendo. Hola, ¿cómo estás? Sí, claro que me interesa, te soy sincera. Se viene el Día del Padre y lo quiero sorprender. Entonces quiero hacerle de sorpresa unos regalos hermosos. Fíjate que tenés en L camperas, no sé, buzos, suéter, remeras, no sé si tenés zapatillas. ¿Qué tenés de hombre? Apenas me lo mandaría, yo vivo en Recoleta. te agradezco todo y muestro todo y te robo, obvio. Muestro la campera, el suéter y la malla, por eso no tiene que ser poquito, y los arrobo en historia. Muchísimo más, te soy sincera, no se puede hacer porque no tiene proporción, viste, nada que ver cuando ponele, me amueblan todas las casas con sillones, con cosas, y es un video o dos. Imagínate una campera y una... y una remera, y no tiene proporción, viste, un suéter. ¿Te das cuenta, no? Sí. Los boludos que somos, pues me parece que ya llegas, sí. Es como que te da entre bronca y decís, qué lenta que estuve toda mi vida. Sí, sí, sí, a mí igual yo puedo salir a pedir canje, no sé si alguien va a picar. A lo sumo, el almacén de la esquina podrá tirar un paquete de yerba, pero de lástima más que de negocio. Sí, sí, sí. No, pero aparte los audios estos surgieron porque, claro... el segundo audio que no sé si se escucha, que ella dice, comí todo, es a una panadería en donde no le agradeció porque la tipa se lo comió antes de sacar la foto y publicitarlo. No, señora, no, hija de mí. Es una viva bárbara. Pero este no es el país de los vivos al final. Después, el hombre del almacén, ella le había dicho que el ex marido le pasaba poca plata, entonces que tenía, no le alcanzaba para el almacén, entonces le cambiaba por un canje. El tipo de buena onda se lo hizo y cuando empezó a pedir y le dijo el champagne este, no me acuerdo el nombre de mousse, creo que se llama, yo tengo menos champagne, 12 mil pesos está el champagne. No, claro. Pero ¿quién te crees? Y Ana, claro, y Ana señora, del último lugar, el lugar de ropa para hacerle un regalo especial al padre que se ve que ella no quiere pagar porque tan especial el padre no debe ser. Y no. Ella le dice de que la va a poner en la historia. Pero no en el feed, porque en el feed, o mismo, si ella hace un sorteo, le tendría que pagar 50 mil pesos. Eso está, la gente hasta empezó a divulgar los chats de ella pasando los costos. Pide toallitas femeninas de una forma que nunca señora. Vi escrito. Aparte, toallitas. Si no tenés para comprártela, son Vicky Cipolitakis, ex pareja de un empresario que es Javier Nardelli. No tenés para comprarte toallitas. ¿Sabés cuánto le pasa el señor por mes? ¿Cuánto? 300 mil pesos por mes. ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Y no le alcanza 300, para comprarse champán? No le alcanza. Señora, está haciendo mal las cuentas a fin de mes. Le pasó que eso, crema el señor. Yo creo que, o sea, dentro de lo todo era lo más barato que pidió. El atún, me encantó con el atún y después pasó al champán una cosa ya. Y sí, pizza con champán. Y claro, uno empezó a mostrar los audios de esta mina. Es más, empezaron a saltar gente con mensajes donde ella te pone... Hola, Cange, aparte con G, ¿no? Cange, ¿te interesa? Así, todo junto. Claro, que en realidad lo que se acostumbra no es que los famosos o las famosas pidan a alguien, che, ¿querés un canje? ¿Querés que hagamos un canje? Sino que el comercio, claro, el comercio le pide o le ofrece en realidad al famoso o famosa de hacer un canje. No se da al revés en general. Claro, y si esto le da bronca, escuchen esta... pobre conversación que tuvo con uno de los canjes o cangues. Te soy sincera, me llegaron las cositas, pero me cuesta mucho agradecerte porque no era lo que habíamos hablado. No. Es muy poquitito. Rata. Y la verdad que me trae problemas y le fallaría a las otras marcas. Pero yo te había pasado un montón de cosas. Hola Vicky, ¿cómo estás? Bueno, a ver, como te habíamos explicado, somos un emprendimiento chico, somos dos personas. Claro. De hecho, todo lo que tenés ahí está fabricado por nosotros. No somos una gran empresa ni una fábrica. Te parte el corazón. Así que, bueno, no hay problema. Eso que te mandamos es lo que te podemos mandar. A nosotros nos cuesta un montón de esfuerzo. Pero no te hagas problema. Disfrútalo, usalo. No hay drama. No. Pan de Dios. Qué pan de Dios. Muy buena, chico. Muy buena persona. Pero es... hija de puta. Es una basura. Pedirle canje a un microemprendimiento y encima no agradecerle. Y encima no agradecerle y encima ser pretencioso. O sea, me mandaste menos de lo que te pedí. No es lo mira, que... te pedí 2 kilos de naranja y yo la pesé en mi balancita y es 1.5 kilos. Aparte, ¿cuánto le pediste para que digas, mira, es muy poquito? O sea, te tiene que dar la cara para decir, es muy poquito lo que me mandaste. No se puede creer. Igual también pensemos, ¿no? Vicky Cipolitakis, repasemos por ahí un poquito, brevemente, Cande, si querés, ¿quién es Vicky Cipolitakis? Para quien por ahí, algún distraído o distraída, no la conoce. Un personaje claro. Ha decaído el último tiempo, convengamos, en cuanto sin la a farándula. Hermana no es nada, chicos. Con la hermana empezaron la historia. Y con la hermana habían surgido, claro, se llamaban las griegas. Decían las hermanas Urraca o las hermanas griegas. Urrac. Y empezaron, yo me acuerdo, estaban las Urracas. Y estaban mucho, estaban siempre vestidas de una forma muy extraña, siempre se vestían igual, parecían mellizas, previo a todas sus operaciones, aparte. Y andaban mucho en peligro sin codificar. Sí, estaban ahí. Ellas estaban en ese mundo con los humoristas y qué sé yo, les hacían siempre preguntas, porque encima se fueron conocidas por su bajo intelecto, digamos, por su muy bajo intelecto, poco conocimiento cultural, social o de cualquier otro índole. Pero bueno, sin embargo, Moria vio en Vicky Zipolitaki como una luz de futura vedette. Uh-huh. Entonces le dio la mano a Dios. Vicky Zipolitaki. Y la empezó a llevar a obras de teatro, ella empezó a conocer lo que era el poder de la cirugía estética. Tremendo. Busquen, por favor, en Google Fotos, en Google Imágenes, Zipolitakis, las dos, y aparecen las hace unos años y son dos personas que uno no conoce, con un batik en el pelo que hagan de llorar. Y claro, buscas una foto actual y decís, ¿qué pasó? Es más, la hermana está más irreconocible que ella incluso. Sí. La hermana, aparte, como que la hermana dice que ella estudió administradora de empresas, como que es la brillante, supuestamente, de las dos. Es la mente de la familia. Esa es la que es la que hace canciones para niños también ahora, ¿no? Una cosa así. Sí. Bueno, les traje para cerrar después la canción de coronavirus que hizo la familia Zipolitaki. Me encanta. Me encanta. Joya. Toda la familia, qué hermoso. Se juntaron claro, para eso. Es cantada por Estefanía, que tiene este don con los niños, y al final lo cierra Victoria. Una hermosura. Ay, Victoria Zipolitakis, que se casó con, ahora se separó, ¿no? Pero se había casado con un empresario, Javier Nardelli, que es igual a Juan Domingo Perón. Es igual al general. Igual a Perón. Pero muy pero igual, chicos. Y no hay que olvidar que tuvo Vicky Zipolitaki tuvo problemas con su expareja, sí, porque él era un golpeador y demás, así que esa parte también hay que comentarla. Volviendo a los comienzos de ella, se hace muy amiga de Moria. Es más, hay un audio, no lo puse porque sería de Moria, que es que comenta que están con la griega muy fumadas y riéndose. Pero la griega siempre le fue muy fiel. Escuchen cómo él es capaz de defenderla en cualquier circunstancia. Si se meten con mi amiga, se están metiendo conmigo también. Te metes en lana. Si sos totalmente enemiga de mis amigos, sos enemiga de mía también. De eso. De mía. Sí, claro, justamente. ¿Sabés qué pasa? Soy una leona con la gente que quiero y falsa no soy. Entonces, te metiste con alguien que quiero, conmigo también te están metiendo. O Moria en este caso. Sí. Sí. Yo te banco, sí, sobre la Vega. Aldana, si alguien se mete con vos, a las piñas, yo soy una leona. Defiendo. No me importa nada. Tigresa. Acuña. Yo te banco. Fue un momento muy emotivo el de ustedes dos, no las quería interrumpir. No. Nos ponemos así llorando. Sí, estamos emocionadas, no la piel de gallina. No sabemos quién quiere ser Moria, quién quiere ser Zipolitaki, pero eso no, lo hablamos. Yo quiero ser Moria. Moria soy yo. No, yo soy Moria. Estás loca. No, no te pensás. No se peleen. Después lo hablamos. No se olviden que son unas leonas. Gracias. Pero bueno, gracias a este creciente éxito, obvio, ¿qué pasa cuando a una persona le va bien en la Argentina? Va al Bailando por un sueño. Sí, siempre. O cuando le está yendo medio mal y quiere repuntar. Y quiere repuntar un poco. Claro. Así que conoció el Bailando por un Sueño y cumplió un sueñito. Ella también. Yeah. Escúchenla. Esto es mucho para mí. Ay, me es largo. Estoy muy emocionada. Se me fue una persona que amo. No. Todo junto le pasó. Pobre. Que en el verano los amo. Cuando fui tan golpeada me los amo como Moria. Devuélvanle las heces. Pero voy a dejar todo en la pista porque ella siempre me lo decía, griega. ¿Se murió Moria? Yo me enteré. Champagne en las venas. ¿Qué? Yo voy a mostrar ese champagne. Norma, para siempre, por siempre te amo. Norma. Voy a dejar todo. Norma. Isabel. Amo la música de Jorge bailando por un momento emotivo. Candela, vos no podés hacer terminar así el viernes. Estoy llorando ahora. Nosotros queríamos poner un reggaetón, una cosa para irnos y vos nos haces así hasta las lágrimas. No. Ahora hay que poner November Rain. ¿Cómo levantamos? ¿Cómo levantamos este muerto? Pero ustedes se pueden levantar porque ustedes también tienen champagne en las venas. Voy a ver porque es un negocio. Sí. Me voy a fijar, que deje de pedir canje si tiene champagne en la vena. Siempre fue una frase muy extraña esa, champagne en la vena. Pero bueno, Esa hermandad de Moria finaliza con un evento casi tragicómico, porque no se podía creer que fue, la señora fue pilota por un día. Pilota. Sí, ¿cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidar ese momento? ¿Cómo olvidar ese momento? Claro, la muchacha encima, viste como ella se vende en un papel muy ingenuo que a mí me llevaron los pilotos, aparte todo el beboteo constante es Vicky Cipolletta. Sí, y encima los tipos, por boludos, que la metieron a la mina esta por calentones, claro, después la tipa empezó a decir, no, porque sacaron un whisky, qué sé yo. Sí. No hay que confiar en Vicky Cipolitaki, claramente. Ahí la responsabilidad era de los pilotos. Las personas responsables, claro, claramente. Sí. Qué frágil, ¿no? Que sos con tu laburo y la seguridad de otras personas. Sí, se lo tomaron muy a la ligera. Pero, y es algo que ocupó el prime time de la, de televisión, la televisión durante no sé cuánto tiempo. Fue una cosa, y tapó 20.000 cagadas que se mandaba Macri. Mientras tanto, las tapó Vicky Cipolitaki con un video piloteando un avión. Y fue muy interesante, pues yo pensé que eran videos que se habían filtrado. Eso era mi idea. Pero no, escuchen cómo fue que los videos llegaron a los noticieros. Quedó en nada, seguía teniendo el video ahí. Quería que se vea. Después de dos días estoy así tirada en el sillón. Siempre voy haciendo zapping para ir a ver Disney Junior, que es lo único que veo. Y en uno de esos paso por un debate de TN. Salta uno y me dice, ese es el del video, ese recalde el del video. Busqué en mi agenda o alguien de TN y tenía solo una chica que se llama Agostina. Agostina. Frente, manda, Agostina. ¿Cómo la conocías? Porque yo una vez había ido a Tiene la Palabra. Sí. Y me quedó ese contacto. Me quedó ese teléfono. El único teléfono que tenía de TN. Le escribo a Agostina y le digo, ay, mirá, porque quería que se lo pasen en el momento. Ah, vos querías darle el video ya. Y que se lo pasen, claro, en el debate. Sí. Tiempo real. Que lo vea, que tengo el avión. ¿Por qué querías que lo vea en ese momento? Porque estuve manejando su avión, no sé. Que lo vea, capaz le hubiese interesado. Me pintó esa. Un lindo contenido recuerdo para TN. Qué maravilla. Aparte de, ella cuenta que encima, Real es el que le hace la nota, y ella cuenta de que la chica como que se había refascinado y que le dijo, me encantan los videos, no podemos ir a hacerte una nota. Y ella le dice, no, pero yo estoy en Rosario. No importa, vamos para allá. Y Real estaba ahí, le preguntaba, ¿pero vos no sospechaste ahí que era peligroso? ¿Cómo? ¿No te pareció que por ahí corrías algún tipo de riesgo? Claro. Que un noticiero, le decía, se esté interesando por ese material, ¿no te parece? Y dice, no, yo qué voy a saber, no sé qué. Sí, juega el papel de boluda que, claro. Sí, y así zafó, no tuvo, fue a la corte todo y no, que es más, según ella, ellos la saludaron re bien. Me lo imagino. Ahora porque tienen un buen laburo. Claro. Me lo imagino legalmente rubia. Vicky Cipolitakis en la corte llegando así toda reina. Sí, sí, sí, sí. Con un caniche, todo el estereotipo. A nosotros nos pasó que, bueno, cuando estuvimos en el rodaje de Bañeros 4, estaba la hermana. Uh-huh. Y cayó, en el rodaje estábamos hace dos meses filmando, y cae primero un olor a perfume. Y después cayó, ella es como que tenía tanto perfume. Que nos dice tres cuadras antes. Sí, llega primero el perfume y después llega. Y encima ella. Nosotros ya era como que todos solíamos parecidos, ya no teníamos, porque ya cuando está filmando tanto tiempo no sabes. Y de repente llega ella con su pelo gigante. Sí. Fue, y me imaginaba a esta mujer llegando, que es todavía peor, digo, llegando a tribunales como Doro Pi. Pero una maravilla, bueno. Y dando un discurso a la salida en las escalinatas. Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. Hoy no podemos tomar champagne porque no hay copas. No conseguí canje. Yo encima debe ser algo así. Pero, bueno, Moria le suelta la mano, ella igual continúa escalando, sigue en el bailando y hasta es autonominada como la, abro comillas, única mujer argentina que va a representar el mundial. ¿Qué? No lo entendieron, yo tampoco, escúchenla. Se nos va Vicky al mundial, que ha sido elegida, no sé, no entiendo, ha sido que elegida como la mujer argentina de la selección. Sí, me eligieron como la única mujer argentina que va a representar el mundial. ¿Quién la eligió? ¿Lo qué? ¿Cómo? Yo. ¿Qué? Hermosa, una genia. ¿Qué esto que era Rusia el año pasado? ¿O el fue el año pasado, Rusia, no sé, señora? Bueno, el anteaño es lo mismo, chico, a nadie le importa ya. Este no me acuerdo, me parece que era el de Brasil, porque ella le había dado la desesperación. Era más cerca, ¿no? Que garpar un viaje a Rusia. No hay canje. Y aparte, viendo si está pidiendo tanto canje, imagínate en ese momento todo lo que debía tener, lo debía tener de arriba. No te gastan un mango ni en la verdulería, no, Vicky Cipolitakis. No debe manejar efectivo. Mostró. Vi que tenés yerba, vi que tenés café. Sí, además pispea. Che, mandame una foto del local a ver qué onda. Sí. Qué vergüenza, señora. Y también incluso, ella dice que de la embajada griega la invitaron para mostrar cómo una griega estaba triunfando en Argentina. O sea, ella es nacida acá, es como que... Claro, como en lugar de... Una descendiente griega, sí. Pero no sos griega del todo. A no ser que tengas la doble nacionalidad, pero no sé. Así que, pero también estoy dudando que eso, si no fue medio inventado. Tampoco nunca fue, pero bueno, escúchenla hablando de cómo iba a representar. Que la embajada griega me está llamando, quiere que vaya a Grecia. A mí me llaman la embajada uruguaya. Quiere que vaya a Grecia como la griega que está triunfando en Argentina. Ah, ¿ya saben en Grecia de tu rotundo éxito? Sí, ya le dije, estoy re triunfando. Debe ser. Pero tenía 15 días y ahora 15 no tengo. Tenía 4. Debe un par de cuotas. ¿Cómo? Me quedé como en el final, como que me fui. Estaba en Grecia. En Griezmann. Porque por lo que pude entender, es como que yo a ella la trato de entender. Me costó bastante entenderla cuando hablaba. Y me parece que lo que quería decir era que le faltaban, como que le querían dar 4 días, pero ella quería 15. Me parece que lo que hablaba era del arreglo con la gente del viaje. Claro. No me vas a hacer cruzar el mar por 4 días. Cuatro días. Mínimo tiramos un mes. Vicky Cipolitakis, la griega, bueno, que está triunfando en Argentina. Pero ella fue después al Mundial. Fue real que fue al Mundial de Brasil. Y aparece, sí. No sé si vieron la película Los dos Papas. Ay, la película de Netflix que estuvo nominada al Oscar. No, las Hipolitakis aparece en la película Los dos Papas porque hay una escena del Mundial. O sea, hay una escena del Mundial y justo le enfocan la cámara a la cara de Vicky Cipolitakis en la película que dio vuelta al mundo y estuvo nominada al Oscar. Dolor país. No hay otra palabra. Qué lindo. ¿Cómo se está que no la debe haber visto ella? Por ahí lo hubiera usado para el canje. Olvídate. Menos mal, mirá si encima pegaba un papel en el documental y le hacían hablar. Me muero. Nos morimos todos, caemos todos de ojete. Yo al Papa lo quiero, hubiera dicho. Lo quiero porque es argentino y ahí llegó. Algo que me gusta de ella es que se caracteriza por que dice que es ser muy alegre y además se ama mucho. ¿Qué puntaje se da desnuda? No puedo, porque después dicen que me la creo, no. Bueno, bien. Pero ponemos un 10. Me encanta pasarme crema. No era la pregunta, pero mirarme desnuda y pasarme crema me encanta. Ay. Bueno, un poco de amor propio no está mal igual, sí. Pero bueno, así cualquiera, con la hegemonía. Yo no sé si es porque, viste, cuando uno escucha algo en invierno, es distinto, porque yo digo, la escuché decir, me encanta pasarme crema, digo, qué frío. No me imagino el azulejo frío del sentada con el culo en el azulejo en el piso del baño, deja. Y si estás en verano, igual te agarras la humedad, te querés poner la ropa, se te queda ahí pegado. Sí, no pasa el jean, no, te quedás como Ross en el capítulo de Friends con el pantalón de cuero. Sí, no va. Lo que es no ir a trabajar, viste, que te vas apurada con la crema y no se seca. Sí, y no. Y también. Algo muy interesante fue, es tan positiva que hasta a mí me gustó porque le preguntaron sobre su sueño de adoptar un morochito. Ay, y escuchen su positividad. Tiembla Fiorella Vega. Ese racismo. Esta me gustó, dice, quiero adoptar un morochito y llamarlo Simba. No, la puta ¿qué, madre. Estoy yendo, chicos. Quiero adoptar un morochito. No. Y cuando fui a Nueva York y vi Rey León, me gustó mucho Simba, que se terminó siendo el rey de la selva. Sí. Y le quería poner Simba. Pero como yo soy muy positiva y empieza con sin, no me gustan las palabras que empiezan ni con no, ni con ni, ni con sin. Ah. Dije algo con y si le pongo conga. Ay, no. Se fue, se está yendo a Fiorella Vega del estudio a los portazos, puteando. Un médico. Bueno, no sé, sin palabras, Candela Castillo, por esto que has traído. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta chica? Bueno, le hago dos más. y yo creo que la siguiente, que es un clásico de Vicky Sipolitaki, te va a animar, Fiore. No te preocupes. No sé, la recuperamos. Juro que estoy tratando de no desmayarme. A ver si este clásico... Disculpe, señora, con mucho respeto, pero el otro día era una gente y era la maestra Cirula cuando me tocó bailar a mí. Parece que porque soy Victoria Sipolitaki que quiere hacer bowling conmigo. ¡Bowling! ¡Sí! La recuperamos, Fiorella Vega. Me encanta eso, ¿bowling? Aparte nadie la entiende. Yo siempre la uso mucho y me dice, se dice bullying. No, tonto, Vicky Sipolitaki, no lo viste. No, y encima a la otro, al otro bailando de ella, se va con una remera que dice, me hacen bowling, y está escrito con U, bowling. hermosa. ¿Cómo? No, nada de eso. Y bueno, me gustaba retirarme, me quiero retirar, con el currículum vitae de Vicky Sipolitaki en Nueva York, porque ella tiene un representante allá. Una área en Nueva York. Claro. Es la primera vez que hago un currículum en mi vida, no sabía cómo se hacía. ¿Cómo hiciste nunca un currículum? Nunca hice un currículum. ¿Qué dice, por ejemplo, actriz? No, creo que dice celebrity argentina. Celebrity. Hacele en su genérico. Impulsora de noticias. ¿Qué? ¿Impulsora de noticias? Ya es como que no llegó a periodista, entonces... Claro. ¡Qué fuerte! ¿Quién te contrata con esas dos características? Y yo sí, celebrity argentina, es... No puso ni baile ni actuación, la tipa se veía que no, generadora de noticias. Y estoy viendo que en 2016 presentó su libro también, que se llama El Grito de la Victoria, una biografía de ella escrita por Lisandro Cael, que en su momento tenía un precio que no era el más bajito, digamos, era un precio importante, que ahora debe estar en la mesa de saldos, pero que en su momento, en 2016, costaba 900 pesos, chicos. ¡Fa! Ahora no, debe estar en los de llevate 3 sí, por en la mesa de saldos de los locales de la peatonal, sí, de los bazares de la peatonal. Es más, si te compras 5, el otro viene de regalo también, te llevas 6. Sí. Te dan toda la caja del Grito de la Victoria. Así que bueno, hasta acá tengo a Victoria Sipolitaki. Lo diste todo, Candela, gracias. La verdad que nos vamos a ir de una manera muy arriba. Tienen la canción de la familia Sipolitaki contra el coronavirus. Si esto no los levanta este viernes soleado, no los levanta nada. A ver. Si no te beso es porque te quiero. Si no te abrazo es que quiero volverte a ver. Quédate en casa, lava tus manos. Es el momento y lo tienes que entender. Muralla china se quebró, ningún camino nos conduce más a Roma. Un virus se corona como dueño del mundo, y de repente despertamos y todo cambió. Tomemos como obligación. Te fuerzas tú, me esfuerzo yo, la humanidad corre peligro, hay que salvarla. Quédate en casa, por favor.